Ahora, en el patio cerrado junto al huerto, al ir en busca de unas camisas del niño puestas a secar, Paulina sintió que toda la luz de la tarde de pronto disminuía, que el piso se ondulaba como cuando el viento movía levemente la superficie del lago, y debió apoyarse para no caer. Nadie la había visto. Instintivamente se llevó las manos al regazo. Aunque no sentía ningún dolor particular, y luego observó que el sol era tan solo un resplandor informe y muerto, miró hacia el fondo y vio los cerros altos ocres o plomizos o de un color verde tenebroso que también se movían imperceptiblemente, se aproximaban o alejaban como las sombras de las altas llamaradas en las fogatas de San Juan. De lejos llegaban voces de gente que regresaba de los rastrojos. Y ladró un perro. O quizás fueran dos. Entonces quiso llorar. Pero no pudo. Porque la perplejidad o el miedo eran mayores que la pena. O porque en realidad no sentía verdaderamente pena.